Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Por estos días se acaba de estrenar la última película de la saga de James Bond, con además la última interpretación que del personaje va a hacer el actor Daniel Craig. La película se llama en español Sin tiempo para morir y todos coinciden en que es una gran película. Pero no vamos a hablar hoy de cine y música. Simplemente la anécdota que les quería contar era esta. En estos días he estado leyendo, obviamente, sobre James Bond y leí un artículo, no sé en qué diario, que hablaba del autor del James Bond, que era el inglés Ian Fleming. Lo que, entre otras cosas, contaba la nota era que el propio autor Fleming imaginaba físicamente a James Bond como un pianista y compositor americano que era Hoggy Carmichael. Pues bien, a partir de Hoggy Carmichael volví a llegar a Stardust, que es una de las composiciones más famosas de Carmichael, Polvo de Estrellas, que la grabaron, tienen, dicen, más de 1500 versiones, la grabó todo el mundo. Y buscando, encontré por ahí a dos músicos, en este caso a Pasquale Grasso, italiano, guitarrista fantástico, y a la gran vocalista Samara Joy. Cuentan que le hicieron en 2016 en una revista que se llama Vintage Guitar una entrevista a Fat Metheny y le pidieron que nombrara a algún músico joven en la época que lo hubiera impresionado. Y Metheny responde: el mejor guitarrista que he escuchado tal vez en toda mi vida está flotando ahora y se llama Pasquale Grasso. Imaginen lo que es contar con esa pequeña mención del gran Fat Metheny. Continuaba Metheny: la mayoría de lo que escucho ahora son guitarristas que suenan un poco como yo, mezclados con un poco de John Scofield y un poco de Bill Frisell. Lo interesante de Pasquale Grasso es que no suena nada así en absoluto. En cierto modo es un retroceso, porque su modelo, que es un modelo increíble de Tenor, es Bud Powell. De alguna manera ha capturado la esencia de ese lenguaje desde el piano hasta la guitarra de una manera que casi nadie ha abordado nunca. Es el chico nuevo más importante que he escuchado en muchos, muchos años. Eso decía Fat Metheny. Ustedes podrán ahora escuchar la guitarra de Pasquale Grasso en una formación de trío y podrán sacar sus conclusiones. Y en este caso les voy a invitar a escuchar al Pasquale Grasso Trío con la gran vocalista Samara Joy, ganadora en 2019 del premio Sarah Vaughan. Y ustedes también podrán escuchar una voz suave aterciopelada de un amplio registro que canta esta Stardust de manera sensacional. Así que les invito a disfrutar de esta joyita que es Stardust, con la voz de Samara Joy y el trío y la gran guitarra de Pasquale Grasso. And now the purple dusk of twilight time steals across the meadows of my heart. High up in the sky, those little stars climb, always reminding me that we're apart. You wander down the lane and far away, leaving me a song that will not die. Love is now the stardust of yesterday, the music music of the years gone by. Sometimes I wonder why I spend the lonely nights dreaming of a song, the melody. And I am once again with you. When our love was new, and each kiss an inspiration. But that was long ago, and now my consolation is in the stardust of a song beside a garden wall. When stars are bright, you were in my arms, the nightingale tells his fairy tale. En psicología, la capacidad que tiene una persona para superar circunstancias traumáticas se llama resiliencia. La resiliencia potencia la felicidad. Resiliencia es un término que deriva del verbo en latín resilo o resiliré, que significa saltar hacia atrás o rebotar. La resiliencia es una aptitud que adoptan algunos individuos que se caracterizan por su postura ante la superación de una adversidad y de mucho estrés, con el fin de pensar en un futuro mejor. No obstante, no todas las personas poseen esta característica, aunque tampoco se relaciona con la genética. Muchas veces esta habilidad es desconocida por el individuo y la redescubre únicamente cuando se encuentra en medio de una situación difícil que logra superar gracias a su postura de lucha y de seguir adelante. Toda esta exposición que dije antes viene al caso para presentarles este psicoanalista muy particular en ayudar a la resiliencia de su paciente, que interpreta Leo Maslía, nuestro músico uruguayo, que no solo se desempeña magistralmente con su música, sino con la palabra. Lo escucharemos desde su disco contemporáneo del 2007, justamente el monólogo Psicoanalista. Antes de cantar la última canción, les quiero contar algunas cosas de un carácter un poco más personal. Yo soy psicoanalista, es una profesión que adquirí una vez. Y bueno, a veces me gusta ventilar un poco las intimidades de mis pacientes. Por lo menos cuando considero que esto le puede ser útil a otras personas, que nos puede ayudar a aprender de los errores ajenos y en fin a crecer como seres humanos, ¿no? Y bueno, tengo esta paciente, Teresita, se llama, que hace tiempo ya que viene conmigo y parece que dejó con el novio, lo cual a mí me pone muy contento porque este muchacho no era el indicado para ella. No lo digo yo, lo decían los padres también. Y no es que yo estuviera celoso, porque bueno, en la función que desempeño no me corresponde ese tipo de sentimientos, ¿no? Aunque tengo que confesar que en ese plano algunos progresos sí hice, porque las últimas sesiones con ella las venimos haciendo tomados de la mano. Y creo que voy a poder avanzar más todavía. En realidad habría podido avanzar más rápido. Lo que pasa es que, bueno, me tengo que ocupar también de escuchar lo que me dice, trabajar sobre eso. No puedo estar todo el tiempo pensando en lo otro, ¿no? Además, a veces tengo dudas de si realmente tengo que avanzar tanto, pero... No, creo que sí, que lo voy a hacer porque tantos años de análisis que hice yo de algo me tienen que servir, ¿no? Aparte, a ella le gusta. Por lo menos hasta ahora no ha protestado para nada. No sé si es que cree que la técnica es así. O si es que por transferencia me proyecta cosas de otra persona que le gusta o que le gustaba, ¿no? Que no sea realmente yo el que le gusta. Pero bueno, por algo se empieza. Así que vamos a ver cómo sigue esto, cómo se desarrolla. Lo más importante es que siga. Yo le estoy insistiendo mucho últimamente a ella. Le estoy diciendo que no puede interrumpir, que tiene que... Claro, entiendo que se le está haciendo difícil porque yo no le puedo cobrar lo mismo que le cobraba el año pasado, ¿no? Pero... No, pero tiene que ser un esfuerzo porque es muy importante. Tanto por ella como por mí. Porque yo no quiero ocultar lo que siento. Yo no creo en esa neutralidad que creían que podían sostener los psicoanalistas antes, ¿no? Porque mirarte con cara de orto no es ser neutral. Y ponerle que pongan cara de nada, pero en realidad no existe la cara de nada. Será cara de no querer mostrar nada, pero igual las cosas se traslucen, porque... Los psicoanalistas no son egresados del Actor Studio de Hollywood para poder actuar tan bien. Son muy ingenuos si creen que no muestran nada. Yo muestro todo, yo a Teresita le muestro todo. Y para mí tiene que ser así. Que me echen si quieren de la Asociación Psicoanalítica. Pero yo no voy a renunciar a mis principios, ni voy a renunciar tampoco a lo que percibo de mis pacientes, porque bueno, yo vivo de eso, ¿no? Aunque hay muchos que me están debiendo más de un mes. Es un problema esto, porque cuanto más me deben, más rayados están y más necesitan venir a verme. Así que la deuda va creciendo. A muchos les tuve que mandar la pesada para poder cobrarles. Pero igual, a veces viene bien un aprete, ¿no? Nosotros el término técnico que usamos es terapia de choque. Y tiene un costo, claro, porque hay que contratar personal especializado, ¿no? Bueno... Ese costo se incluye en la cuenta del paciente, si no lo quieren cubrir, se les aplica de nuevo la terapia y al final la terminan pagando dos veces. Por eso yo siempre les insisto, les machaco, les hago acordar, les digo, no se atrasen con los pagos. Pero no hay caso, hay algunos que no entienden, ¿no? Su neurosis les obstruye totalmente el sentido de la responsabilidad, ¿no? Incluso hay algunos que desarrollan como una especie de bloqueo del tema. No pueden hablar de lo que me deben, es como un tabú. De sexo te pueden hablar 3 horas de repente. No tienen límite, los tenés que cortar, les tenés que hacer acordar que se terminó la hora. Pero el tema de la plata los inhibe totalmente. Por eso hay que trabajar mucho para poder romper esa coraza defensiva. Y no es fácil, te digo, ¿eh? Hay algunos que para sacarles un mango realmente no alcanzan ni con darles una viada. Hay que tomar otras medidas, como por ejemplo... secuestrarles a la madre o al padre... Ahí cuando les tocas el Edipo empiezan a reaccionar. Yo por suerte tengo un comisario que me apoya en esto. Porque cuando vienen las denuncias ahí de los secuestros, él las deja apretadas en un cajón. Porque, bueno, él entiende de psicología, sabe lo que es una terapia y lo que cuesta, ¿no? Y... Bueno, claro que con el porcentaje de él cuesta más, pero... ¿Qué vamos a hacer? Hay que trabajar en equipo para hacer las cosas bien, ¿no? Se terminó el tiempo del individualismo, no va más. Hay que aprender a compartir lo que se tiene, porque si no aprendemos eso, este país no se levanta más. Mundos diferentes.